buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, aquí en la 107.9. Y como es la 1 de la tarde, pues vamos a meternos en harina, don Ángel Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Este sábado caluroso qué? Bueno, lo llevamos bien. Muy bien. Nos refrescamos. Sí. A los controles, como siempre, Roberto Zanón. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Todo ahí bajo control? Todo bajo control, todo correcto. Y un servidor, Juan Luis Payás, que nos acompañará junto al resto del equipo hasta las 12 de la tarde o un poquito más. Ya veremos a ver cómo nos queda el programa de hoy. Hablamos de un programa de hoy un tanto especial para vosotros, porque atendiendo a vuestras peticiones vamos a realizar un programa hecho por y para vosotros. Sí, efectivamente, más clásicos populares aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Pero antes de entrar en materia, nosotros, el equipo de Bueno, Feo y El Malo, pues nos vamos a despedir. Eso sí, solo hasta septiembre nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones veraniegas, pero no os preocupéis, como diría el gobierno central, vamos a realizar una serie de propuestas, una batería de propuestas, donde pondremos los mejores programas a nuestra opinión de lo que hemos realizado nosotros, para que podáis así de forma asidua escuchar lo que es este programa cada sábado de 1 a 2. Vamos, es tu programa favorito, de Manzonadas, El Bueno, El Feo y El Malo. En fin, pues dicho todo esto, pues vamos a meternos en la harina, pero antes Roberto, antes Juan Luis, vamos a recordar las formas de que tiene la audiencia de contactar con nosotros. Efectivamente. Tenemos el blog bfmbss.blogspot.com. Ya sabéis, información de los programas y enlaces a donde podéis descargar los programas. Aunque, como os ha dicho Juan Luis, este verano os dejaremos unos cuantos ahí. Uh-huh. La edición enlatada, ¿no? Del Bueno, el Feo y el Malo. Sí, señor. También tenemos la dirección de correo electrónico del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbss@gmail.com. Y ese teléfono 96-250-4508. Hoy es vuestra última oportunidad hasta septiembre, porque en los programas de las siguientes semanas estaremos enlatados y no molestéis si nos cogemos el teléfono, porque no podremos. Y eso es todo, pues de las formas de contactar con nosotros. Pues nada, Roberto, excelente como siempre. Y ahora pues voy a hacer el gritito de siempre. Pero para ello tengo aquí una oyente que me va a echar una mano. Nuestra oyente Aurelia. Y cuando diga lo de siempre, a gritar. Subí el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, a ver. Pues tenemos de todo, porque tenemos peticiones de nuestros más fieles oyentes. Uh-huh. Pues nos han pedido oyentes Carmen, Maripaz, Micheta, Carmen Balaguer, Pili Wagner, también Norma Arancha, Aure, aquí presente por aquí detrás. Uh-huh. Tenemos también correspondencia. Hombre, qué bien. Nuestros oyentes, es un problema de nuestros oyentes también nos escriben, tenemos correspondencia, muy muy interesante, no adelantar nada. También es correspondencia con audio. Correspondencia sonora. Correcto, está muy bien. Noticias y recomendaciones. Hablaremos de Blade Runner, que cumple sus 30 años de emisión. Gran película. Gran éxito. Escucharemos su música. Uh-huh. Y bueno, y acabaremos pues con una canción, como es costumbre. Así será nuestra despedida de esta temporada. Gran canción, me encanta. Pues vamos a meternos en ello. Vamos allá. Let's go. Pues ahí teníamos la primera petición, en este caso de Maripaz y de Carmen Carrascosa, que nos pedían una del Oeste y una con Silbidos. Pues mira, tenía que ser esta, Ángel. Pues he empezado bien, ¿eh? Correcto. Ha sido además una petición excelente, a mí me encanta. Hacía tiempo que no la poníamos y siempre es un gusto ponerla. Este caso ha sido La muerte tenía un precio, de la película La muerte tenía un precio, de Sergio Leone, y por supuesto la música del gran Ennio Morricone. Pues único, qué totalmente grande. Reverencia aquí. Sí, señor. Cómo nos gusta. Seguimos con el segundo tema, Ángel. Pues sí, vamos ahora con otro clásico, ¿no? Alex North, este hombre que tantas veces fue nominado al Oscar y no se llevó ninguno, pero que, en fin, ahí estuvo. Las sandías del pescador nos ha pedido Micheta. Correcto, un ferviente oyente, que seguro que estará ahí al pie del cañón como siempre. Además es una persona que, chicos, siempre nos da su opinión, siempre nos da una valoración, suele ser positiva, y nos da ideas. Me hizo una propuesta también ayer por la, cuando me vio, ¿podéis poner Madame Butterfly? Y digo, pues mira, pues me la apunto. Apúntate ahí porque además es una ópera, ¿no? Sí, pero que se hizo una película. Está la película M. Butterfly, sí, de David Cronenberg, que, que creo que sí que tiene, si no, o sea, alguna área, sí, alguna área de la ópera de Puccini. Y nada, es que fue porque estuvimos hablando del programa de la semana pasada. Y dice, pues la semana pasada que lo dedicasteis al cine oriental, pues eché de menos esta. Y claro, le comenté, claro, que hicimos un programa donde los compositores eran orientales. En este caso, pues la película era americana incluso también. Bueno, pero tomamos nota de la petición. Sí, por supuesto. Bueno, y el compositor era italiano. Uh-huh. Pero también hemos tenido programas de ópera y podemos hacer otro perfectamente. ¿Eh? Claro, efectivamente. Porque en aquellos dos programas nos dejamos cosas fuera impresionantes también. Y mira, esta podría ser una de ellas. Además, Madame Butterfly tiene unas arias preciosas, ¿no? Sobre todo la parte del final. La caballera era especialista en esta ópera, ya que era su favorita. Sí, en esta y en... ¿cómo se llama? Bueno, luego la diré. Seguimos. Vamos con Las sandalias del pescador, pues, ¿no? Sí, vamos con ella. La obertura de Alex North, compositor. La que decía antes era Norma. No, nuestra oyente, Norma se dice que Caballero es la mejor Norma de la historia. De Bellini. Sí, había que pensar un poco, solo. Venga, vamos allá. Thank you. temazo. Sí, muy bueno. Alex North, ya sabemos que no se llevó ningún Oscar, pero bueno, en este caso... Se llevó Globo de Oro, algo salvo. Sí. En el año 68. No sé por qué, pero esta banda sonora es brutal, es buenísima. Sí, sí. Pero bueno. Sí. De una película que también tuvo mucho éxito. Sí. Muy repuesta en la televisión cada cierto tiempo. Yo puedo decir que es un poco de ciencia ficción esta película. Sí, bueno, política ficción, si quieres. Política ficción, sí. ¿No? Eso de que el Papa Cirilo dice delante de la multitud que todos los bienes de la Iglesia los va a donar para paliar la... Ya ha chafado la película, quien no le ha visto. La paz mundial, la ha visto todo el mundo, Ángel. Pues es un poco de ciencia ficción. Lo podrían hacer ahora mismo. Bueno, seguimos. Pues sí, seguimos con más peticiones. Ya sabéis que este programa va dedicado a eso, a peticiones, a clásicos que nos piden. Y si hemos puesto Las Andenas del Pescador, un tema que no habíamos puesto hasta ahora, que está muy bien que nos pidan temas que no habíamos puesto hasta ahora, pues también nos han pedido otro más, Rápida y Mortal. En este caso ha sido nuestra gran oyente Carmen Balaguer, que también está ahí siempre intrépida al teléfono y que nos suele llamar asiduamente. Sí, nos ha pedido esta la música de esta película, es un western, una película del oeste. Uh-huh. También con silbidos. Sí, o sea que... para este caso no es Morricone. Cuando hay silbidos y del oeste tiene que ser Morricone, ¿no? Es Alan Silvestri, el gran Alan Silvestri, que nos propone pues esto que vamos a escuchar ahora. Thank you. hemos escuchado en este caso, como decía, el tema de Redención, de compuesto por Alan Silvestri para la película Rápida Inmortal, y que nos proponía Carmen Balaguer. Carmen, te alabo el gusto, la verdad que es una banda sonora muy interesante, con varias partes claramente diferenciadas, que por lo que a mí me gustan las bandas sonoras, que en tres minutos son capaces de plasmar diferentes estados de ánimo, diferentes temas. Aquí el maestro Alan Silvestri lo hace muy bien. Pues nada, seguimos con el tema este de clásicos populares. Hoy en El Bueno, el Feo y el Malo, ya sabéis, el programa que habéis hecho vosotros. Nosotros nos limitamos simplemente a recoger esas peticiones y a ponerlas. Y seguimos pues con otro gran clásico, en este caso Max Steiner, uno de los grandes de los años 40, y que bueno, y que nos propuso en este caso Pili Wagner, porque ella decía que a ver si escuchábamos Casablanca. Pues, ¿qué hay que decir de Casablanca, Roberto? Pues, un peliculón, una banda sonora brutal y que tuvo también cierto éxito en su época, ¿no? ¡Wow! Un exitazo. En su época y en épocas posteriores, ¿no? Porque, bueno, es una de las películas icónicas, ¿no? del cine clásico americano, y que, bueno, nos deja, pues, escenas memorables, ¿no? Como la del final, ¿no? Cuando despide Humphrey Bogart, bueno. Siempre tendremos París, y cómo se marcha con el hombre este, dice, este puede ser el inicio de una gran amistad, ¿no? Uh-huh. O algo parecido. No se lo reconoce bien, pero es uno de mis personajes favoritos. Sí. Otra cosa súper famosa de Casablanca es el tócala otra vez. Tócala otra vez, Sam, sí. Son frases, bueno, que han quedado ahí para la historia del cine y qué tal. Y su música pues también es muy interesante y muy recomendable. Y nosotros en este caso vamos a poner el tema principal de la película Casablanca, como hablábamos, música de Max Steiner, sí, y propuesta de Pili Wagner. Es lo que suena al principio de la película. Veréis que suenan todos los temas, incluso la canción de Hasta Me Goes By, de Todo el Otro de Sam, pero es que suena todo, suena a la Marsellesa, al himno alemán. Aquí es una mezcla de lo que hemos dicho. Es un resumen, ¿no? De toda la película. Sí, es que te resume la película más Steiner en la abertura, ¿no? El tema principal. Lo bueno es que es eso, que muchas veces la música, tanto los créditos de inicio o de final, te resumen lo que es la película, pero claro, es difícil imaginártela sin haber visto la película. Pues vamos a escuchar esto, que está muy bien. Uh-huh. Sí. Película, por cierto, dirigida por Michael Curtis, que no sé si lo hemos dicho, pero bueno, si lo hemos dicho, pues otra vez. Casablanca. We'll be right back. Ahí estaba Casablanca. Correcto. Como bien ha dicho Ángel, habéis podido escuchar los diferentes temas, los diferentes leitmotivs o diferentes los narrativos que aparecen a lo largo de la película. Pues nada, Pili, muchas gracias, sigue ahí y atenderemos más peticiones, porque nosotros aquí estamos para eso, para poneros, ofreceros programas diferentes, variados, y también tomar vuestras peticiones para cuando llegue el momento y tengamos las suficientes, pues a realizar programas como este, de clásicos populares. Y Roberto, vas a meter la sintonía de algo que ahora nos gusta, ¿no? Déjame que lance una sintonía. Sí, lánzala, lánzala ahí. Mándame algo. Y efectivamente, ahí tenéis la sintonía de correspondencia. Así hace unas semanas, Ángel, una profesora de un colegio nos mandó algo entrañable, ¿no? Donde los niños, pues, con sus flautitas y sus instrumentos de percusión, pues, tocaban un tema. Pues en este caso han querido ir más allá y pues para despedir esta temporada, por así decirlo, pues nos han hecho llegar una nueva propuesta. En este caso, pues la sintonía, nuestra sintonía del bueno, el feo y el malo, pues también ejecutada con sus maravillosas flautas y sus instrumentos de percusión. A nosotros todo esto, pues, ¿qué quieres que os diga? Nos llega, ¿no, Ángel? Sí, sin duda. Roberto. Además nos toca la fibra sensible cuando nos dice que bueno, estos alumnos también nos escuchan, ¿no? El sí. Programa, y entonces, pues, estupendo, ¿no? O sea, uno se siente orgulloso de tener una audiencia lo más amplia posible, ¿no? Uh-huh. Y cuando unos niños que sabemos que son muy vivos, ¿no? Y tienen la uh-huh. atención, pues, a jugar por la calle, el balón, o sea, todo... Y que deben ser así, con esa vitalidad, pero que también se guarden un rato para escuchar la música y que no les agobiemos como para que sea posible que escuchen un programa entero. Sí, no, ya. ¿Nombremos el colegio? Sí, bueno, es el CRA Borache Macastre. Sí. Y nada, a mí también me gustaría, pues, animar un poquito a toda esa población de Macastre, Yatoba y más allá, ¿no? Que están viviendo este infierno, ¿no? Cortes de Payas y Dos Aguas, que sí. Lo están pasando muy mal. Y espero y deseo de corazón que esto no brinque y no venga para aquí, porque, vamos, desgraciadamente me vuelo el mismo incendio hace 20 años y que arrasó todo nuestro... Sí, realmente nuestra tierra, ¿eh? El daño ya está hecho y es lo que se dice. Luego son más de 20 años para poder volver sí, a ver sí. Eso verde, lo que se ha quemado. Y ya me gustaría a mí que de alguna vez salieran, cogeran a los responsables, ¿no? Porque nos nunca, siempre se van de rositas. No, eso los han cogido. Ah, los han cogido. Sí, sí. Son unos parece ser que estaban haciendo, instalando unas placas solares en una casica monte. Sí, saltó una chispa. Con una radial, cosa que está prohibidísima de usar. Una radial en mitad del monte está prohibido usar en verano. Más aún 40 grados y con poniente. Uh-huh. Pero mira, se armó. Pues nada, desde aquí desde el bueno, feo y el malo, nuestro ánimo a todas estas poblaciones. Y gracias a este crack de Borache Macastre, este colegio, que bueno, que tenemos allí pequeños pero grandes oyentes. Y que nos han deleitado, nos han regalado una maravilla como esta que vamos a escuchar ahora a continuación. Como he dicho, la sintonía del programa, tocada con mucha ilusión, con mucho cariño. Y que desde aquí, pues nosotros le devolvemos ese cariño y que sigan haciendo cosas de estas, porque nosotros se las seguiremos poniendo, Roberto. Suelen decir, ahí queda eso. Sí. Muy bien. La verdad que nada, muchas gracias y nada, y ahí tenemos ya un temita pues para poner. Algún día la pondremos de sintonía. Bueno, y que esos son niños que ni son músicos ni tienen pensado serlo, vamos. Pero sí que disfrutan escuchando música de películas y este es nuestro programa, que es el vuestro también, el bueno, feo y el malo. Pues sí, oye, muchas gracias. Muchas gracias a todos, Roberto. Seguimos con hasta aquí la correspondencia y hoy estamos que lo tiramos porque vamos con otra sección. Pues sí. Hay nuestras noticias y recomendaciones. Y bueno, esta pues tiene una parte de noticia y otra recomendación. La noticia, pues que Blade Runner ha cumplido esta semana pasada nada más y nada menos que 30 años desde su estreno. 30 años. 30 años no son nada. ¿O sí? Ya van siendo, ¿eh? Ya van siendo. A eso nos cogemos nosotros, pero yo creo que ya es una cifra importante, ¿eh? Y bueno, recomendación, porque nunca está de más pues recomendar el visionado de esta película, que además tiene una espectacular banda sonora de Vangelis. Y como este programa es de bandas sonoras, pues vamos a revivirla, ¿no? La banda sonora para Blade Runner que hizo Vangelis, y concretamente los títulos finales. Pues nada, vamos a escuchar sutilmente esta banda sonora de Vangelis, que esperemos que os guste. Y recordad que estamos aquí hoy en El Bueno, Feo y el Malo, el programa de clásicos populares, música que habéis elegido vosotros. Bueno, temazo de aquí del maestro Vangelis para esta película que, como bien decía Roberto Ángel, cumple 30 años, Blade Runner. Y que nada, que supongo que estará en todas nuestras, por así decirlo, retinas, ¿no? Lo tenemos en nuestra memoria, porque es una banda sonora muy conocida. Que está muy bien. Sí, y nada, recordad que eso, que estamos en El Bueno, Feo y el Malo, y que ese es un programa hecho por vosotros, que, como siempre, a lo largo de estos programas recogemos peticiones, y que también, a partir de esta semana que viene, pues ya nos escucharéis en diferido, porque nos vamos de vacaciones. El Bueno, Feo y el Malo tiene que descansar también. Vamos a hacer todo el mes de julio y agosto de vacaciones, pero no os preocupéis que cada sábado tendréis el programa grabado. Como hemos dicho antes, una batería de propuestas. Y en septiembre volvemos. Y en septiembre volvemos. Después de las fiestas. Con las pilas cargadas, después de las fiestas, volveremos aquí en poniendo música en directo, porque hay gente que no me pregunta, ese programa lo tenéis que grabar, ¿no? No, no. Generalmente lo hacemos siempre aquí en riguroso directo, porque ahora son las 2 menos 20 aproximadamente. Sí, 2 menos 20. Y si alguien lo duda, que nos llame por teléfono y saldrá la antena. Correcto. Mejor aún, que venga, o sea, a traernos un granizado o algo. Y ah, aquí sí, estamos. Claro, claro, claro. Y así también comprueba que aquí estamos en directo. Aceptamos de todo. Se puede bajar por aquí, sí. Pues nada, en este caso vamos a seguir con nuevamente con Carmen Balaguer, que no sé, hoy no nos ha llamado, pero normalmente nos suele llamar. Hoy está escuchando lo que pidió. Su programa, porque claro, este es su programa. Claro, efectivamente. Y en este caso, Roberto, ¿qué vamos a escuchar? A escuchar el tema Cazadores de Vampiros. ¿De qué película puede ser Cazadores de Vampiros? De Drácula, seguro. Sí, pero ¿qué Drácula? De Bram Stoker. Ah, gran película. ¿No? Y gran banda sonora del maestro Wojciech Kilar. Correcto. Este gran compositor polaco que entró un poquito ya mayorcito a este mundo de las bandas sonoras, pero que nos dejó dos o tres bandas sonoras para la historia, entre ellas este Drácula de Bram Stoker, que entre otros sale Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, bueno, Keanu Reeves, una película muy muy interesante. Dirigida por Francis Ford Coppola. Correcto. Pues vamos a escuchar este Cazadores de Vampiros, ¿no? Y está Van Helsing en compañía a la lucha de ellos. Thank you. estaban esos cazadores de vampiros. Sí, y que ya hemos puesto en otras ediciones del Bueno, Feo y Malo, Ángel. En este caso en, pues sí, en copias, ¿no? Sí, parecidos, parecidos sorprendentes. Sí, se parece mucho a Marte, de los planetas de Gustav Holst. Uh-huh. Bueno, pues nada, gran elección, Carmen Balaguer, y seguimos. Ahora nos vamos, nos quedamos aquí, en la piel de toro, en España, ¿no? Porque también tenemos una petición que nos ha hecho Norma, en este caso de la película En la ciudad sin límites, de Antonio Hernández, y la música de Víctor Reyes, uno de estos compositores españoles que estará ahí continuamente nominado a la Goya y que está luchando junto, pues, ¿no?, con los grandes españoles. Está luchando contra Alberto Iglesias. Por no decirlo, Alberto Iglesias y and Company. Pero sí, claro, mientras Alberto Iglesias esté a ese nivel, pues... Y eso que tiene un poco hombre crudo. Hace música muy interesante. Sí. Relativamente joven y sí. Está yendo muy bien. Uh-huh. Víctor Reyes. Pues vamos a escuchar en este caso ese, A Madrid. O sea, así se llama el corte que Norma eligió. Eso es donde se fue Cristiano Ronaldo el otro día, ¿no? Se fue, bueno, a Madrid. Se fue a... Bueno, sería de vacaciones, ¿no? Pero bueno, seguramente tenía que decirlo. Vamos con En la ciudad sin límites. Estaba En la ciudad sin límites, de uh-huh. Víctor Reyes. Este Víctor Reyes, como decíamos antes, está ahí partiéndose la pana con los grandes, ¿no? Con Roque Baños, Alberto Iglesias, José Nieto y tantos compositores españoles que están ahí, que pues tienen su reconocimiento y que son, tienen un nivel altísimo. Hablando un poquito de Víctor Reyes, pues también una película que tuvo cierto éxito, Roberto, Buriet, ¿no? Esta de sí. Enterrado, pues también es la música de Víctor Reyes. Tuvo una nominada a Goya también. Uh-huh. Bueno, hay muchas series de televisión. Uh-huh. Sí, sí, iba a hablar precisamente de las series de televisión porque creo que en general la calidad de las bandas sonoras que de las series estas últimas de españolas de televisión están bastante por encima de la calidad de la serie. Uh-huh. Se me viene a la cabeza El Águila Roja, por ejemplo. Uh-huh. Y tiene bandas sonoras interesantes. Hispania también está bastante bien la banda sonora. Luego lo que es la serie, pues bueno, va a gustos. Nosotros, yo no las veo, pero a lo mejor hay gente que... Pues, igual que una serie que está rompiendo por las tardes, es Bandolera, vamos. ¿Sí? Sí, hay mucha gente que la ve, Bandolera. Yo no la veo, pero hay mucha gente que la ve. Pues todas estas son producciones importantes con bandas sonoras muy buenas, entre ellos pues Víctor Reyes, este que acabamos de escuchar. Seguimos, ¿no? Pasamos a otra petición, y en esta ocasión nos pedía Arancha, le mandamos otro saludo desde aquí, una película que también nos gusta un montón aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, su banda sonora, y que no hemos dejado de ponerla en estos años de vida que tenemos. No. Y que no es otra que Frankenstein de Mary Shelley. Correcto, este Frankenstein creado, ¿no? Frankenstein es el doctor. El doctor. Esta criatura, ¿no? Que crea el doctor Frankenstein con retales de personas y que, bueno, y que al final, pues eso. A mí es una de las películas que más me gustan de este género y que, bueno, que tiene una de las bandas sonoras más potentes que yo he escuchado nunca. Patrick Doyle aquí, la verdad, que hace un... Como no podía ser otra manera, siendo una película de Kenneth Branagh, pues Patrick Doyle por ahí. Patrick Doyle, Kenneth Branagh, este binomio grande. Y que, bueno, que tiene momentos espectaculares, otros más trágicos. Luego tiene también momento para el amor, tiene temas... La verdad que es una de esas bandas sonoras que yo siempre tengo ahí y miro de reojo, porque cuando estoy así un poco plof, que se suele decir, me la pongo. Cuando estoy contento me la pongo, cuando tengo ganas de gritar me la pongo, porque tiene un poquito para todo. Y en este caso pues vamos a escuchar Elizabeth, que es un momento de la película muy importante cuando la criatura quiere también tener su mujer. Aquí todo el mundo tiene pareja, yo quiero tener también la mía. Claro. Y obliga al doctor Frankenstein a crearle pues a su amor. Su media naranja. Sí. Dice, porque si no me la creas, yo apareceré en tu boda. ¿Para qué? No pa cuento más. Sí. Para que todos sepan lo que has hecho. Correcto. ¿No? Pues vamos a escuchar en este caso el tema de Elizabeth y nada, espero que os guste. Patrick Doyle, en estado puro. Ahí estaba el tema de Elizabeth de Patrick Doyle para la banda sonora de Frankenstein de Mary Shelley. Y nos viene al punto otra noticia, que es que lo nuevo de Tim Burton tiene algo que ver con esto, ¿no? Es una nueva animación de Tim Burton que se llama Frankenweenie, ¿no? Y en el que hace Dr. Frankenstein un niño sospechosamente parecido al Víctor de la novia cadáver. Hay que recordar que el Dr. Frankenstein también es Dr. Víctor Frankenstein. Víctor, sí. Y que intenta volver a la vida a su perro, su perrico muerto, el que salía como huesos en La novia cadáver. Uh-huh. Entonces habrá que verla. ¿Contará con Johnny Depp? Sí, y seguramente también con Danny Elfman, ¿no? Sí. Seguramente. Y Helena Bonham Carter, que también sale en esta película, que es su pareja. Sí. Como antes era pareja de Kenneth Branagh, ¿no? Y ahora es de Tim Burton, sí. Y ahí Frankenstein con Frankenweenie, en fin. Sí. Bueno. Qué pequeño es el mundo. Y así, como el que no quiere la cosa, hemos llegado al final del Bueno, el Feo y el Malo de hoy. Sí, casi. Último de la temporada y con la música que vosotros habéis programado. Efectivamente, nos vamos de vacaciones, creo que no lo merecemos. Hemos estado aquí al pie del cañón prácticamente el 100% de los sábados. Y nada, volveremos cuando acabe la fiesta, la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, no sé exactamente cómo está el tema, con más bandas sonoras, con las pilas cargadas, con ilusión y con nada. Y espero que ya Roberto contigo al 100% todos los fines de semana. Sí, sí, aquí esa es la idea, vamos. Aquí estamos para quedarnos. Así que nada, vamos a cerrar como siempre con una canción que esta vez también ha sido petición de la audiencia, en esta ocasión de Aure, que la tenemos aquí. Sí, has ¿comenzamos? Ha dicho comenzamos. Hace ilusión, sí. Siempre. Sí. Cuando estoy en casa escuchándome me gusta decirlo. Pues nada. Pues la canción es nada más y nada menos que Tina Turner, con su éxito We Don't Need Another Hero, que pertenecía a la banda sonora de Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno. Película de George Miller con Mel Gibson, de protagonista, compartiendo escenas con Tina Turner en esta ocasión. Sí, señor. También para darle un toque de atención a las cadenas que nos dejan sin el final de las películas, sin los títulos de crédito, sin, por ejemplo, esta canción. La pusieron el otro día por la tele y no nos dejaron escuchar esta canción. Bueno, pues la escuchamos ahora, corregimos. La escuchamos ahora. Para eso estamos nosotros. Pues sí, con esta canción acabaremos el programa de hoy. Ángel Ramiro, un placer este último programa de temporada. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Juan Luis Payás. Nada, hasta septiembre. Recordad que si os quieren, aquí estaremos. Ser felices, pasar un buen verano, bañaros, poneros cremita, que el sol es complicado. Eso está complicado, Esa radiación, peligroso. Tomar el sol con moderación. Feliz verano. Feliz verano, y también se despide Roberto Zanón.